Sección número 7 de Cuentos Policiales. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Leído por Víctor Villarraza. El caso Xanox, de Arthur Conan Doyle. Toda la ciudad estaba enterada de las relaciones de Douglas Stone y Lady Xanox. Lo mismo en los círculos oficiales en que ella constituía una de las figuras más brillantes que en los científicos, en donde él era contado entre los miembros más notables. Por lo mismo, se hicieron numerosos comentarios cuando se tuvo noticia de que Lady Xanox se había retirado para siempre a un convento y que el famoso cirujano Douglas Stone, el hombre de los nervios de hierro, había sido encontrado una mañana por uno de sus servidores sentado frente al lecho, riendo como un demente y esforzándose por hacer entrar ambos brazos en la misma manga de un saco que tenía sobre las rodillas. Aquel gran genio se había hundido para siempre en el abismo de la locura. Douglas Stone, nacido para ser grande, como militar o como explorador de lejanos países, como ingeniero o como abogado, hubiera alcanzado la celebridad de que disfrutaba como cirujano. Nadie se atrevía ni siquiera a plantear las operaciones que él osaba realizar. Su sangre fría, su equilibrado criterio y la justicia y rapidez con que se daba cuenta de las cosas no podía equipararse a las de ningún otro. En la actualidad todavía siguen encomiando su audacia y su confianza en sí mismo sus antiguos colegas y pacientes. Sus rentas eran las terceras en importancia en Londres, pero sus entradas como profesional eran más importantes. Afecto a divertirse sin tomar nada en serio, prendóse repentinamente de Lady Xanox. Algunas palabras cambiadas, un par de miradas, lo habían encendido en amor por ella. Pero ella, aunque para él era la única, no podía serlo para él. Lord Xanox era un caballero silencioso, retraído, que, aunque apenas había cumplido 36 años, parecía tener 20 años más. Caracterizaban su semblante la finura de sus labios y lo pesado de sus párpados. Aficionado al cultivo de las flores, amaba la soledad y tranquilidad del hogar. En los años anteriores, su pasión favorita había sido el teatro, y hasta lo había emprendido como un negocio cualquiera. Entonces fue cuando conoció a Miss Marion Dagoon, a quien no tardó en dar su mano, su rango y su fortuna. Después de su matrimonio, perdió la afición al teatro y se dedicó por entero a pasar su tiempo al cuidado de sus orquídeas y crisantemos. ¿Tenía noticias de la vida que llevaba su esposa, entregada por entero a la frivolidad de la sociedad elegante, y la sufría con paciencia, o estaba ignorante de ella? Todo el mundo se hacía esta pregunta, admirado de que no se pusiese freno a aquella vida de lujo y frivolidad. Pero no cabía duda de que hasta sus oídos no tardaría en llegar el flirt de Lady Xanox con Douglas Stone, pues este no solo era incapaz de ocultar o disfrazar sus sentimientos, sino que los dejaba libremente expansionarse con la impulsividad y grandeza de su carácter. De simple maledicencia que fue en un principio, no tardó en hacerse un escándalo. Las sociedades científicas pretendían borrar el nombre de Stone de la lista de sus miembros, y no faltaron algunos de sus amigos que se atrevieran a llamarle la atención sobre la conveniencia de que se mostrase más moderado en su admiración por Lady Xanox. Pero no hizo caso de ellos y continuó cortejando a la elegante y frívola dama a quien visitaba todos los días al caer la tarde. Una noche de invierno, húmeda y borrascosa, en que el viento silbaba estridente en la chimenea, mientras afuera caía una lluvia fina y helada, Douglas Stone, sentado junto al hogar, frente a una mesita de malaquita y un vaso de oporto, esperaba a que llegase la hora de su visita a Lady Sannox, anunciada desde la víspera. Ya eran las 8:30 y se disponía a pedir su coche cuando oyó sonar el timbre de la casa y algunos instantes después pasos en el corredor. «Un señor desea hablar con usted», anunció el mozo. «¿Se trata de algún enfermo?» «Entiendo que viene a buscarlo a usted para una visita». «Ya es muy tarde», exclamó Douglas Stone con mal humor. «No pienso salir». El mozo tendió en una bandeja de oro la tarjeta del visitante. Stone leyó y preguntó. «¿Jamil Ali? Esmirna. Se trata de un turco, ¿no?» «Sí, señor. Parece que viene de muy lejos y se muestra grandemente agitado». «¡Qué dispense! Tengo un compromiso. Pero hágale entrar, Jim. Hablaré con él». El mozo dejó pasar a un hombre de estatura baja y raquítica, con la espalda encorvada ligeramente, y todo su semblante acusaba la miopía. El cutis obscuro, la barba y el bigote enteramente negro. Traía en la mano un turbante de muselina a rayas rojas. «Buenas noches, caballero», dijo Douglas Stone en momentos en que el mozo se retiraba. «Supongo que hablará usted inglés». «Sí, caballero, aunque no con facilidad. Soy del Asia Menor». «¿Me dicen que desea usted que le acompañe a alguna parte?» «Sí, señor. Deseo que me acompañe usted a ver a mi esposa». «Pues esta noche es ya demasiado tarde». El turco, sin decir palabra, sacó de un bolsillo un portamonedas y vació parte de su contenido en monedas de oro sobre la mesa. «Aquí tiene usted 100 libras esterlinas, dijo, «y le prometo que no durará ni una hora. Abajo tengo un coche». Douglas Stone lanzó una mirada al reloj. Una hora. Le dejaba un tiempo de hacer su visita a Lady Sannox. Luego, los honorarios eran bastante crecidos y no debía desperdiciar esta ocasión. «¿De qué se trata?», preguntó. «Oh, el caso es muy triste, muy triste. ¿Y habrá usted oído hablar de las dagas de los Alohadis?» «No». «Sabe usted, son dagas muy antiguas, de forma particular, con una hoja como... no acierto a encontrar la palabra inglesa. Soy comerciante en antigüedades y para negocios he venido de Esmirna. La semana entrante regreso. Entre las curiosidades que traigo se encontraba también una daga de esa clase». «Permítame recordarle que tengo un compromiso, por lo que le ruego que se concrete a darme los detalles indispensables». «Pero es de suma importancia que conozca usted lo que le cuento. Mi esposa cayó desmayada en el cuarto donde tengo mis mercancías y se hirió en el labio, casualmente, con esa maldita daga». «Comprendo», dijo Douglas Stone poniéndose de pie. «¿Desea usted que vaya a vendar la herida?» «No, no. Es algo más grave». «¿Cómo?» «Esta daga está envenenada». «¿Envenenada?» «Sí. No se sabe se conozca ningún contraveneno». «¿Qué síntomas presenta?» «Un sueño profundo y la muerte 30 horas después». «Pero si no hay curación posible, ¿Por qué me paga usted tales honorarios? Con medicinas no se puede aliviar la herida, pero con el bisturí, tal vez. El veneno solo se reparte lentamente y durante largas horas sigue en el mismo punto. ¿Y si laváramos la herida? Es demasiado pequeña para que eso fuese posible. Inmortal, como una picadura de serpiente. Hay que cortarla entonces. Justamente. Mi padre acostumbraba decir: si la herida es en el dedo, córtalo enseguida. Pero imagínese usted en dónde se hirió mi esposa. ¡Es horroroso! Pues, si esa es la única salvación posible, respondió Douglas Stone, es preferible perder el labio que no la vida. ¡Ay! Comprendo que tiene usted razón. Hay que soportarlo con calma. Así lo quiere el destino. Douglas Stone tomó su estuche de cirujano y todo lo indispensable. ¿No quiere usted un vaso de vino antes de que salgamos? Preguntó al cliente mientras se ponía su abrigo. Olvida usted que soy mahometano, respondió alarmado. Un buen creyente en el profeta. Pero, ¿qué es lo que contiene esa botellita verde que lleva usted consigo? Cloroformo. También nos está prohibido su uso. No nos es permitido tomar nada que contenga alcohol. Pero, ¿no querrá usted que opere a su mujer sin narcotizarla? No sentirá nada. Se encuentra en el estado de profundo sueño, que es el primer síntoma del envenenamiento. Y además, le he dado opio. Vamos, señor doctor. El automóvil está listo. Douglas Stone no se dio cuenta del camino que recorrían, aunque estaba familiarizado con toda la ciudad. Cuando llegaron, una mujer vieja, que traía una lámpara en la mano, les abrió la puerta. ¿Cómo sigue? Preguntó con angustia el comerciante. ¿Ha hablado? No, señor. Su sueño sigue siendo tan profundo como cuando la dejó usted. Siguieron a la vieja. En el suelo no había ni tapetes ni alfombras. Dondequiera habían hecho sus nidos las arañas. Los pasos sonaban extraños en el silencio de la casa. Entraron a un cuarto de aspecto oriental, mesitas con incrustaciones aquí y allí, pipas de figuras extrañas, armas grotescas y solo una pequeña lámpara que daba su luz débilmente. Douglas Stone la agarró y se acercó al sofá en uno de los rincones. Sobre el mismo estaba acostada una mujer con el semblante cubierto por el yashmak o velo que acostumbran llevar las turcas. La parte inferior del rostro estaba al descubierto, y el médico pudo advertir un ligero corte curvo en el labio de abajo. «Dispense usted que conserve el yashmak», exclamó el turco. «Pero ya conoce usted cuáles son las costumbres de nuestras mujeres». El médico no se dignó siquiera a responder. Para él, ahí no estaba ninguna mujer, sino simplemente un caso. «No advierto ningún síntoma», hizo notar. «Podríamos aplazar la operación». El hombre se frotó con desesperación las manos. «Oh, caballero, caballero, yo sé que el veneno es mortal y que solo una operación inmediata podría salvarla». Stone vaciló un momento. Pero qué penoso sería para él si la mujer llegase a morir por no atender a las indicaciones del esposo. «¿Me asegura usted por experiencia propia que es indispensable la operación?» «Lo juro por todo lo que me es más sagrado». Su semblante quedará deformado horrorosamente. Seguro que su boca ya no invitará a ser besada. Al oír tan brutal comentario, Douglas Stone se volvió con violencia. Pero no era tiempo de entrar en discusiones. Echó mano a su estuche y acercó la lámpara. Dos ojos oscuros brillaron a través del velo y apenas se distinguían sus pupilas. —Le ha dado usted demasiado opio. —Sí, una dosis fuerte. —Pero no está inconsciente por completo. —¿No sería mejor que hiciese usted uso del bisturí? El médico tomó el labio y, haciendo dos rápidos cortes en forma de V, separó el pedazo. Con un grito de terror, saltó la mujer. El velo cayó. Stone conocía aquella cara. A pesar de la sangre que la bañaba, del labio destrozado horrorosamente, la conocía. Todo el cuarto dio vueltas a su alrededor. Como una pesadilla, vio desaparecer el bigote y la barba del turco y, apoyado ligeramente sobre una mesita, contempló a Lord Sannox, que lo veía sonriente. La mujer había vuelto a callar, dejando caer su cabeza nuevamente. Douglas Stone seguía inmóvil. Lord Sannox seguía sonriente. La operación era, en realidad, indispensable a Marion, dijo. No física, pero sí moralmente. ¿Sabe usted? Douglas Stone no oía nada. Estaba jugando con el fleco de un tapete. Hace tiempo que quería yo poner un pequeño ejemplo, continuó diciendo Lord Sannox. Su cartita del jueves cayó por un error en mis manos. La traigo conmigo. En cuanto a la herida, fue producida con mi anillo sello. Douglas Stone seguía jugando con el fleco del tapete. Así que llegó usted puntualmente a la cita, advirtió el Lord. Y entonces se soltó riendo Douglas Stone a grandes carcajadas sin cesar de reír. El rostro de Lord Sannox se puso serio. Luego abandonó el cuarto sin hacer ruido. «Espere usted a que despierte la señora», le dijo a la vieja que estaba afuera. Luego salió a la calle y ordenó a su cochero. «John, lleve primero al doctor a su casa, aunque creo que tendrá usted que bajar la escalera arrastrándolo. Y dígale a su mozo que el caso lo excitó un tanto». «Muy bien, señor». «Luego llevará usted a Lady Sannox a la casa». «¿Y usted, señor?» «Mi dirección en los meses venideros será Hotel di Roma, en Venecia. Que allá me remitan la correspondencia que me llegue. Y que no olvide, Stevens, de enviar el crisantemo a la exposición. Estaré pendiente de noticias a este respecto». Fin de El caso Sannox, de Sir Arthur Conan Doyle. Fin de la sección número 7.